Este programa es presentado por Odonto Vargas, sonrisa perfecta, sin miedo y sin dolor. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, con ciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy, jueves 1 de septiembre del 2016, a las 4 y 6 minutos de la tarde, en vivo, estamos completamente en vivo. Hoy le damos la bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles está Wilson Suárez. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Vernos en vivo y directo a través de RCR.tv. RCR.tv ha estado transmitiendo información vital, valiosa durante todo el día. En algún momento llegamos a tener más de 2,000 y pico de personas allí conectadas en simultáneo con nosotros. Y qué bueno tenerles allí todavía siguiendo la transmisión de Radio Caracas Radio. En diferido, ustedes podrán escuchar este programa a través de iCaracha.com, Tuguarapo.com, Venezuela.com y LaCabilla.com, quienes gentilmente nos reproducen en diferido. Para participar con nosotros, recuerden los mecanismos. Tenemos cuenta en Twitter de la casa de la estación, @RCR750, también la cuenta de Twitter del programa, que es @YAsínosVa. La cuenta de Twitter de Daniel, @DelaraF. La cuenta de Twitter de Omar Hernández es @NeoAdolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en este programa y en todos los programas de esta emisora, el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456-3456, nos envía su mensaje indicándonos su nombre y lo leeremos al aire. Recuerde que eso tiene un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. Nuestro mecanismo permanente también de participación es nuestra página de Facebook. Nuestra página de Facebook, y así nos va, la mensajería de esa página permite que usted se comunique con nosotros en vivo. De la misma manera, tenemos que agradecerles con el mismo cariño de siempre a los amigos de Radio Latina en Cantaura. Radio Latina en Cantaura, que retransmite este programa para el Oriente Venezolano, y Radio Brolleros en Coro lo retransmite para el Occidente. Muchísimas gracias a todos por estar en sintonía. Ha sido una jornada intensa hoy. Ha sido una jornada corta pero intensa. Aunque no tan corta para algunos, que partieron hacia Caracas desde bien temprano, antes inclusive desde ayer. Ya para el día de ayer había más de 100,000 personas en Caracas, de distintas partes del país, desplegadas. En este momento tenemos tuvimos una concentración que personas serias y con la evaluación de metros y personas por minutos que pasaban, etcétera, alcanza y supera las 800,000 personas movilizadas en todos los puntos que indicó establecía la mesa de la unidad para la concentración. Pero eso no es lo importante. Lo importante no es caer en una diatriba de cuántas personas habían, si habían 600, si habían 800, si habían 50, si habían 30. Lo importante es lo que hoy se logró. Siento que las estimaciones de que fue una marcha multitudinaria, la de la oposición, son ciertas, porque si fuese falso, ya Venezolana de Televisión durante todo el día hubiese transmitido las imágenes de gente dispersa y de calles vacías. Y hoy Venezolana de Televisión no le ha dedicado ni un minuto en su pantalla a hablar de la concentración, de la marcha y de todo lo relacionado a la oposición. Globovisión lo hizo un poquito, tenía unos destellos de libertad cada 30 segundos y lo quitaban. Me dicen que Televen por lo menos transmitió unos trozos más largos. Pero creo que lo que se vio hoy fue sin duda alguna un éxito ciudadano. Yo tengo que en lo particular, en lo personal, agradecer muchísimo a toda la gente que marchando desde la avenida O'Higgins, marcha cuyo trayecto tenía incluido pasar por la avenida Páez frente a la sede de Radio Caracas Radio. Yo personalmente tengo que agradecerles por las muestras de sincero cariño y solidaridad para con el trabajo que hacemos acá en este programa y en todos los programas, a las personas que se tomaron un segundo en medio de esa marcha para detenerse, para saludarnos, para tomarse fotos con nosotros, para quitársenos del cuello, para todo lo demás. Yo les agradezco de verdad muchísimo a todos ellos. Ahí estuve junto a buena parte del personal de la emisora, hasta Neomar, Wilixa, nuestra productora, el personal de producción, el propio gerente general de la emisora, Jaime Nestares, Claudia Campero, Javier Pereira. Todos estuvimos allí y de verdad las muestras de cariño de la gente, no podía dejar de decirlo, las muestras de alegría. Había gente, ciudadanos, porque si bien había también ciudadanos que pertenecen a partidos, había muchísima más gente que no fue movilizada por otra razón que no fuese su padecer personal y su cotidiana oposición a este régimen, más allá del llamado de algunos partidos. Y con respecto a eso, yo quería decir que puede haber sinsabores con respecto a si la marcha debió haber sido más allá de las 2 de la tarde, si debió haber sido más acá de las 2 de la tarde, si se debió haber convocado un cacerolazo o no se debió haber convocado un cacerolazo, etcétera, etcétera. Si una persona se queja y dice, bueno, pero ¿cómo es posible sacar a la gente a marchar y ahora todos se van a convocar a un cacerolazo? Usted no entendió qué pasó hoy. Si ese es el razonamiento, me perdonan quien razone de esa manera. A mí me parece que ese razonamiento de, ay, trajeron a la gente de todo el país, ¿para qué? Ay, eso es todo. Ay, ahora otro cacerolazo. Si ese es el razonamiento, yo desde mi punto de vista personal, Daniel Lara, quien habla, considera que ese razonamiento es equivocado. ¿Por qué? Porque la Mesa de la Unidad en ningún momento dijo que convocaba una actividad para tener 1 millón de personas en la calle, desviarlas, llevarlas a Miraflores y sacar a patadas al gobierno de allí, así mataran a la mitad. Eso no lo dijo la Mesa de la Unidad nunca. La Mesa de la Unidad, organizadamente, se tomó un mes para hacer una convocatoria. Hizo la convocatoria, logró los objetivos, llegó al final de la movilización, dieron un discurso unitario, con una tarima que, ahí sí tengo que decirlo, creo que se pudo haber ordenado un poquito más la tarima. Creo que hay un poquito de problemas ahí a la hora de distribuir el espacio en las tarimas. Todo el mundo quiere estar en la tarima. Y me parece que quizás se ve feo, pues, desde el punto de vista de la comunicación. Pero, X, habló Chuvo Torrealba, el único orador. Me parece que fue una extraordinaria decisión. No solamente por las características que tiene el cargo de secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad en estos momentos de importancia organizativa, sino también para aplacar los egos de gente que está tan equivocada, porque hay gente dentro de la dirigencia de la Mesa de la Unidad que también se equivoca, porque también son humanos. Y están tan equivocados esos que creen que la gente está pendiente de candidaturas presidenciales. Están tan equivocados como los que creen que fue un fracaso haber llevado 800,000 personas a la calle para luego convocar un cacerolazo. Tienen el mismo, o sea, tienen la misma mente cuadrada. Porque yo vi hoy a las miles de personas que logramos ver hoy, no las vimos hoy aupando una candidatura. Las vimos hoy clamando por un cambio en este país. Y lo que vivimos hoy fue la recuperación de las calles. Lo que vimos hoy fue la ratificación del resultado electoral del 6 de diciembre. Porque aquí durante muchísimo tiempo, del 5 de enero que se instaló la mesa, la Asamblea Nacional con mayoría opositora hasta hoy, la gran pregunta ante cada desafuero, ante cada atropello, ante cada desmán del régimen, la gran expresión era y la gran pregunta era, bueno, ¿y dónde está toda esa gente que votó el 6 de diciembre? Bueno, los que nos asomaron a la ventana hoy no los vieron. ¿Vieron? Y si los vieron, vieron solamente una parte. Porque estamos hablando que fueron más de 7 millones, casi 8, más de 8 millones de votos el 6 de diciembre. Y hoy salió el 10% de esos 8 millones de votos del 6 de diciembre, salieron hoy a llenar las calles de Caracas. ¿Quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay que hacerle un reconocimiento a la labor organizativa de la Mesa de la Unidad, querrámoslo o no. Número 2, Y esto no quiere decir que uno esté de acuerdo al 100% con la mesa unida, porque no se trata de estar de acuerdo al 100% con nadie. Pero considero que es un gran logro que hayamos podido recuperar la calle de esta manera, sin violencia, sin locuras, sin egos desaforados buscando a ver quién agarraba el micrófono para decir una locura más altisonante que el otro. Me parece que se manejó sin la capacidad movilizadora y de convocatoria que se tenía antes con los medios de comunicación. Uh-huh. Aquí prácticamente la convocatoria a la actividad del día de hoy fue un boca a boca, una convocatoria personal en el terreno. Redes sociales, algunos medios que quedan por aquí, por allá. No, y poco. Actividad de calle, dirigentes yendo a recorrer el país. No, y el hartajo de la gente que puede más que esperar cualquier información. Que puede más que cualquier bandera política. La gente está pendiente de canalizar sus demandas ciudadanas y hoy lo hizo, pues. Y el éxito, yo lo vi, lo vi claro cuando esta mañana, a primera hora, veo vacías las calles de Caracas. Sí. Veo cerrados los principales comercios. Así es. Y veo el metro vacío. La gente decidió, dice, no, yo hoy no voy a trabajar. No voy a ir a marchar porque yo soy empleado público y no quiero que me retanen, pero tampoco voy a trabajar. Y meto cualquier excusa y no voy. Si nosotros, si entendemos que esto no es el principio del fin, sino el fin del principio, muy probablemente entonces podamos tener certeza de que la lucha es larga, porque la lucha no es sacar a Nicolás Maduro de Miraflores. Desde mi punto de vista, la lucha es convertir este país en un país de bienestar y de progreso para todos sus ciudadanos. El rescate de la República y del valor de la ciudadanía. Si esa es nuestra lucha, esa lucha no se da en un día, no se da en una convocatoria. La lucha será larga, pero yo siento que estamos en el camino que nos conduce a que la salida se dé, y sin duda alguna, si se organizan las cosas de esta manera, yo estoy completamente convencido de que se van a lograr los objetivos al corto, al mediano y al largo plazo. No sé, Neomar, si tú lo ves de la misma manera, uh-huh, pero yo siento que hoy yo tengo razones para celebrar. Pues yo también, seguro que sí. Además estuve, y saludo a los amigos que nos sintonizan a esta hora. Ustedes saben, quienes sintonizaron, valga la redundancia, hace un rato, me habrán escuchado. Estuve un ratico como de 1 a 2:30 de la tarde y relaté un poco la experiencia del día de hoy y mi aproximación al asunto, ¿no? Yo salí también de la O'Higgins y me marcó mucho, por ejemplo, lo que dijo Liliana Hernández, a quien siempre he admirado también, ¿no? Liliana es una guerrera en todo el sentido de la palabra, y Liliana decía que a ella le gusta marchar de Libertador. Yo siento que hoy, además, Daniel, en el plano simbólico, para lo que creemos que esto es más que salir de Nicolás Maduro, y esto es rehacer los modos de hacer y de pensar del venezolano, en aras de construir una sociedad distinta y de reinstaurar una república en Venezuela, yo creo que es muy significativo que se haya roto ese gran mito de que aquí hay zonas, y lo decía hace un ratito, aquí hay zonas vedadas, aquí hay zonas que son exclusivas para el uso de una bandería política, y en este caso del chavismo, como si es que aquí se trata de guetos, o es que aquí se trata de grupos o de terrenos particulares, como si se trata de apropiarse de parcelas particulares de la ciudad, para que allí entonces vivan unos y entonces sean excluidos otros porque son menos venezolanos que aquellos. Hoy se ha roto ese mito. El Libertador no hubo cómo contener a la gente. Yo marché, ustedes lo saben, en la avenida José Antonio Páez, salí de los Higgins, estuve un rato, estuve hasta la Plaza La Madariaga, no porque no quisiera continuar, porque las ganas eran abrumadoras, pero también tenía el compromiso de estar acá con ustedes al mediodía. Retorné caminando por la Páez y me vine a la emisora. En todo caso, hay unas situaciones a esta hora. Ya voy a proseguir con algunas cosas y probablemente sí lo haremos, tanto Daniel como quien les habla, a lo largo del programa. Tendremos también a la vuelta del corte a Thaís Peñalver para que se sume y hagamos un trío de lujo esta tarde para analizar lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Y sobre lo que está ocurriendo, hay que decir que hay unos puntos, unos focos todavía que se mantienen en resistencia. Hay unos grupos, digamos, que han tomado, creo que la autopista allá a la altura de Las Mercedes y se niegan pues a volver a sus casas. Yo, en principio, les voy a decir una cosa. Yo me abstengo y me niego rotundamente a calificar a priori como, y esto sí voy a establecer una diferencia con la mesa de la unidad, a estos muchachos, a estas personas que están allí, a priori no los califico como infiltrados. Yo no caigo en esa tentación, quizá me parece un poco leve, ¿no?, de decir que esta gente está infiltrada porque está allí. Mira, hay mucho descontento en la gente, hay muchas ganas de cambio, ¿Y sabes qué es lo peor o lo mejor en este caso? Que el día de hoy se ha visto en el horizonte que el cambio no es una quimera, que es una posibilidad, porque hay un gentío empujando para que haya un cambio en Venezuela. Ahora, lo que yo sí le digo a esa gente, que repito, no digo que son infiltrados, o no al menos la mayoría de ellos, porque sé que es que tienen una inmensa ganas de cambio, que es que canalicen esa energía. Es el momento de la organización, es el momento no de meterse en la casa pechinchorrarse, pempantuflarse, no, es el momento de saber que hoy se ha ganado, que hoy se ha cumplido con el objetivo trazado, que hoy se ha manifestado y ha quedado claro en las calles lo que sabíamos de diciembre, de que aquí hay una mayoría que no es de opositores a Nicolás Maduro, sino que es de venezolanos en su conjunto, que se oponen a Maduro y a su claque, a la nomenclatura gobernante, a ese chavismo que no es el pueblo chavista entero, que son 4 o 5 que se siguen beneficiando de el barril petrolero venezolano, asiste $30, $40 y de todos los proventos del Estado venezolano para su beneficio personal. Contra esos señores, democráticamente, es que nosotros tenemos que luchar. Y está trazada una hoja de ruta. Yo entiendo que la gente tenga el ansia, las ganas de querer estar en la calle, de seguir empujando este cambio, pero este cambio hay que seguirlo organizando, este cambio hay que construirlo de manera organizada, constitucional y pacífica. Aquí está trazada una agenda donde entiendo yo que el miércoles 7 de septiembre se va a marchar en todo el país nuevamente hacia donde hay que marchar, que es hacia las sedes regionales del CNE, para que esta gente decida. Y lo ha dicho claramente Chuo Torrealba hoy, entre críticas, entre lo que se pueda decir, y saben ustedes que nosotros somos muy críticos cuando se hacen las cosas mal, pero también tenemos que reconocer cuando las cosas empiezan y se enfilan a hacer de manera correcta, que van a esperar el pronunciamiento del CNE, y si no, el día 12 de septiembre o el día 14 de septiembre, corrijo, van a hacer una gran marcha nacional que podría llegar hasta las 24 horas de duración. Entonces yo les digo, si esto no es una agenda que les parezca a ustedes potable, que les parezca realizable en el plano inmediato, bueno, yo no sé entonces qué vamos a hacer. Yo me niego a calificar de infiltrados y llamo bien a estos compatriotas, a estos venezolanos que hoy salieron, a que asuman que aquí la lucha apenas es que empieza. No es que está acabando, si que aquí ya todo el mundo tiene que empantuflarse, ni volverse loco tampoco. Hay que internalizar que aquí comenzó un cambio y hay que empujarlo, pero entre todos. Vamos y que a ver. Ese cambio se da dando la cara y no desde cuentas anónimas. Se lo digo ni desde el anonimato. Se lo digo a todas esas cuenticas anónimas de malentretenidos del teclado, que ya empiezan a llenar de insultos y de estupideces nuestro timeline. Le quiero decir que ustedes hoy no marcharon, por lo tanto, esta marcha, esa convocatoria no era para ustedes. El análisis de lo mismo tampoco es para ustedes, por lo tanto, ustedes pueden seguir tranquilamente en su disociación interna, llenándose ustedes y cargándose de su propio odio, de su propio veneno, porque yo, de verdad, la alegría y la satisfacción que yo siento hoy por una demostración ciudadana que logró plenar las calles de Caracas a pesar de todos los cantos agoreros de los unos y de los otros, esa alegría que tiene la ciudadanía, nadie nos la va a quitar, ni con estupideces, ni con frases destempladas, ni con tremendismo. Vamos ya, al corte comercial. Aquí los que están lamentándose están en Miraflores. Esos son los únicos que se lamentan aquí. Vamos al corte comercial y regresamos con la sección Voces de la Democracia y Thaís Peñalver. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Hemos tenido que llegar a una situación con cárceles repletas de presos políticos para que se venga y se diga que la demostración de hoy, a pesar del miedo que se intentaba meter en la mente de los venezolanos para que no marcharan, hoy se logró hacer esta convocatoria y se logró esta gran marcha. Creo que el preso emblemático de la semana, porque aquí estamos contando presos por semana y por días, hubo 34 presos políticos en menos de 48 horas, casi que un preso cada 2 horas. En medio de una situación como esta tenemos a John Goicoechea, que fue detenido esta semana y acusado falsamente de una cantidad de barbaridades. Quisiéramos el día de hoy en Voz de la Democracia dedicárselo a John Goicoechea con unas palabras esperanzadoras que dio en otro contexto, pero que sin duda alguna

parece que la gente hoy, a pesar de las críticas, a pesar de las diferencias que puedan surgir sobre cómo terminó la marcha y cuál es la propuesta de continuación de las acciones de calle, parece que Venezuela hoy se reencontró en las calles, ¿no? Completamente, y fue una marcha maravillosa porque allí no había distingo de clase social. Uh-huh. Esa es lo grandioso de esta marcha. Ayer yo tuve en el programa a Domingo, que él viene, él maneja las redes de vecinos de las minas de Baruta y Baruta y de todos los barrios de Baruta. Uh-huh. Y esa gente estaba allí, hoy la vi en la autopista de Progreso. Esta es una marcha de toda Venezuela. Esta uh-huh. marcha es un mensaje para Nicolás Maduro, que aquí no hay distingos y quizás tampoco hay distingos de color político, que es lo más importante, que es lo que tenemos que rescatar. Y creo que también es importante que conversemos nosotros tres con nuestros amigos que nos escuchan y con la audiencia de ustedes sobre esa decepción que están sufriendo algunos en este momento. Uh-huh. Creo que tenemos que trabajarlo porque entre las fallas que tiene nuestra oposición, que sí la tiene, aun cuando hoy han tenido un gran logro, y creo que debemos hacer énfasis en que el logro fue que no hubo protagonismo, sino que los protagonistas fuimos los ciudadanos. Así es. Pues hay una falla importante que es no explicar, no decirle a la gente las cosas. Miren, después de la hora de la tarde, no respondemos. Eso no creo que debe haber sido el mensaje. Uh-huh. Creo que el mensaje a quienes están en este momento todavía, que yo los he llamado los daños colaterales, son los que están molestos, son los que sientan que pueden quedarse allí tirando piedras. Bueno, la fuerza del orden público tienen que estar preparadas, formadas y educadas para contener eso. No para llevarse los presos, no para sembrarles expedientes, no para hacer lo que ellos hacen, sino bueno, para contenerlos, ir, dialogar y decir, bueno, ya va, se terminó. Eso ocurre en todas partes del mundo. Creo que ese mensaje debería en este momento estar saliendo al aire. Sin duda alguna. Tenemos que ir al corte comercial y me quiero ir al corte, Thaís, y regresamos, por supuesto, contigo, con las palabras que emite a través de su Twitter nuestro gran amigo, el doctor Alberto Arteaga, quien dice a través de su Twitter: la toma de Caracas es la expresión de un pueblo unido, decidido a cambiar. Yo creo que ese es un buen resumen de lo que ocurrió hoy. Vamos a ir al corte comercial y al regreso seguimos conversando con Thaís Peñalver. Vamos y venimos. Odonto Vargas te garantiza una sonrisa sin dolor y sin maltrato al bolsillo. Odonto Vargas está en Catalamar y en Caraballeda con los mejores profesionales en endodoncia, cirugía de cordales, ortodoncia, odontología estética y restauradora para adultos y para niños. Llama y aprovecha tu primera cita gratis al 0414-012-6985 y al 0212-494-1701. Trabajamos con tu póliza. Odonto Vargas, sonrisa perfecta, sin miedo y sin dolor. Y así nos va, y tenemos en la línea telefónica, como ustedes lo saben, a Thaís Peñalver. Thaís, antes de despedir el segmento anterior, te referías a señalar, o te inclinabas a señalar, algunos de los desaciertos que a tu juicio también marcaron la concentración de hoy, o más bien, el fin de la manifestación del día de hoy. Yo he expresado un criterio también al inicio del programa de hoy. Yo me alejo de aquella interpretación que se circunscribe a decir: estos muchachos que están en la autopista son infiltrados a priori. Yo no puedo caer en ese criterio. Yo creo que muchos de ellos, lo decía Thaís, hay una especie de frustración, hay una especie de gana contenida de ver un cambio en este país. Y también les entiendo, yo creo que la tarea, y no sé si tú estás en sintonía con este planteamiento, la tarea que procede a continuación es que el liderazgo democrático de este país demuestre que tiene la capacidad de hacerles entender que la lucha de ahora en adelante tiene que ser más que nunca organizada y tiene que ser más que nunca estructurada con base a unos propósitos y unos fines bien claros, que creo que han sido más o menos delineados. No sé si lo compartes esto en la tarde de hoy con el manifiesto que se leyó. Aquí hay una agenda de movilizaciones que no para hoy, no termina hoy. No sé cómo interpretas tú esto que ocurre y más o menos cómo se pueden reencauzar los ánimos de esta gente que se siente un poco desesperanzada, defraudada, algunos de ellos porque venían de muy lejos. No sé, planteándose qué, porque aquí las cosas se habían dicho muy claras. ¿Cómo comenzaba y cómo terminaba esto y cuáles eran los objetivos para hoy? Sí, ellos y otros que no están en la calle en este momento recibiendo bombas lacrimógenas, pero que están escribiendo en las redes sociales, que son nuestros medios de comunicación. Entonces pregunta, bueno, los indígenas vinieron caminando, ¿para qué? Entonces, ahora vamos a tocar cacerola, ahora vamos a hacer tal cosa. Bueno, es que yo creo que el aprendizaje es mutuo. Uh-huh. Daniel y Neomar y su audiencia. El aprendizaje es de la clase política y nuestra. Ni ellos tenían hasta ahora la verdad en sus manos, ni lograron atinar en muchas cosas, y por eso hemos fracasado en muchas situaciones, ni nosotros como ciudadanos tampoco. Yo creo que a partir de hoy comienza ese momento histórico y epopeyico con el que vamos a transitar juntos. Yo celebro que la MUD haya entendido que tiene que capitalizar el descontento de quienes queremos estar en la calle, protestar. La protesta es un derecho legítimo. Creo que ya lo entendieron. Lo celebro porque además no hubo actores, se leyó, y esa lectura tiene un mensaje clarísimo. Ya las sociedades como nosotros, que salimos, marchamos, protestamos, caminamos, nos vestimos de blanco y nos regresamos a la hora indicada, no tenemos líderes. Ya esas sociedades no están esperando un líder como el Chávez de este lado que muchos esperan. Ya esa sociedad conscientemente y responsablemente dice, mira, yo acudo a este llamado, sigo los lineamientos y me regreso para mi casa y voy la semana que viene y toco cacerolas esta noche y vamos avanzando, porque también han visto que nosotros hoy tenemos mucho comparado a lo que no teníamos hace un año, que no teníamos nada. Entonces yo celebro que la MUD haya capitalizado eso, pero me angustia mucho que no capitalice este descontento que hay entre la gente que está en la calle. En este momento que ya ocurrió con RCTV, ya ocurrió en el 2014, son los que están quedándose allí. A ellos hay que hacerles un llamado, decirles, vengan acá, no estamos en el 58, no estamos en el 45, no existe que esos movimientos de calle tumben un gobierno. Hay que decirle, muchachos, recuerden a los miserables. El pueblo no bajó a acompañarlos y está ocurriendo en este momento. Así es. Pero ese mensaje tiene que darlo la clase política, que así como convoca, tiene que estar al lado de ellos. Yo quisiera que los diputados fuesen allí, dieran la cara y estuviesen con ellos y los agarraran y les dijeran, está comenzando una lucha y les prometemos que no vamos a parar hasta que Maduro se vaya por el referendo revocatorio y por todas las vías democráticas. Claro. Les reclamo, si nos están escuchando, que tienen tiempo de hacerlo en este momento y parar, y a la gente animarla, porque hoy fue un día de triunfo y de logro ciudadano. A mí me parece, además, Tay, que es necesario poner en contexto cuando ya le vamos a dar cabida a las llamadas telefónicas, porque hay mucha gente que quiere expresarse, nuestras redes sociales están que se revientan también. Pero hay una cuestión con con el tremendismo a la hora de hacer análisis político, con el cual yo no comulgo, porque a mí me gusta mucho revisar qué ha pasado antes para saber qué está pasando ahorita y qué puede pasar después. Que no me vengan a mí con el cuento de, bueno, porque es que el 11 de abril tantas personas en la calle. Un momentito. Las protestas que culminaron con el 11 de abril del 2002 empezaron en el 10 de diciembre del 2001. Claro. Cuando se llamó a un paro cívico nacional por parte de Fede Cámaras y la CTV, y a partir de ese momento empezaron una serie de movilizaciones ciudadanas, donde la primera movilización, a la cual nadie le paró porque decían que eran unas viejas cifrinas fastidiosas, que fueron las madres que se quejaban en contra de un decreto lanzado por Aristóbulo Iturri para transformar la educación en un órgano de adoctrinamiento de muchachos. El 1011. El decreto 1011, que fue la famosa protesta con mis hijos no te metas, que fue una protesta pequeña pero que impacta. Luego empieza la cosa a crecer y vemos protesta tras protesta, vienen protesta tras protesta. El 23 de enero del 2002 se realiza una de las protestas más multitudinarias que no se veía para ese día desde el año 59. No se celebraba en las calles, en el 58, no se celebraba en las calles esa fecha de una forma tan multitudinaria. Y así fue como se llegó a las protestas del 11 de abril. Entonces, el del cortoplacismo y del tremendismo a la hora de evaluar las cosas, me parece que lo que queda es muy poco. Y lo que queda es una gran frustrachera. Y entonces, al final, hay como un intento de decir, de estar en desacuerdo permanentemente con cualquier cosa que signifique lograr el cambio. Yo sí siento que aquí hoy se avanzó. Yo siento que la Mesa de la Unidad parece que está empezando a calibrar cómo es que hacen unas convocatorias, porque también es la otra cosa. Se logró sacar 800 mil personas a la calle sin el apoyo de medios de comunicación masivos como teníamos antes. Y eso yo creo que hay que valorarlo, ¿no? Así es, porque yo pienso que tenemos que llegar al punto en el que, si bien hemos hecho críticas, pero siempre las críticas han sido constructivas, en el momento en que hay logros, tenemos que reconocerlo. Completamente y, de acuerdo. Y la suma de esos logros es lo que nos va a llevar a construir entre todos un país. Así es, vamos a escuchar. Por ejemplo, un mensajito muy importante que nos mandan por acá, ya tenemos oyentes en línea. Nos dicen, por ejemplo, el Valle dio una muestra ejemplar en la participación de la toma de Caracas, marchando de la avenida Intercomunal hasta Santa Mónica y luego a la avenida Libertador. Convocatoria de punta a punta, lo dice Alonso Becerra. El Libertador marchando, y eso ya es muy importante porque se rompió un paradigma. Buenas tardes, tenemos un oyente en línea. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están ustedes dos? Estamos muy bien, y Thaís también, que está por la línea de teléfono. Pero sobre todo a ti, porque es que te me pareces tanto a mí en lo lengüetero y en lo peliona que yo soy. Que yo te voy a pedir, por favor, cuando se te acerque a alguien a darle bendiciones a este gobierno y hablar en favor, haz como les aplico yo. Disculpe, no hablo español y no los entiendo. Y así nos mandas a callar la boca y no te pones a pelear con eso. Tengo bueno. que ir a Radio Caracas porque lo quiero conocer a los dos. Bueno, quiera, y de nuevo, bienvenida. Que Dios nos acompañe siempre y suerte, que vamos a salir de esto. Amén. Amén, amén. Tenemos mucha participación. 4829-750 es nuestro número telefónico. Nos dice por acá Gustavo Ortega: caballeros, ahora hay que salir a protestar por el cambio del pensum de los liceos. Uh-huh. Eso es muy importante. Sí, sí. Esos son temas que tienen a la gente muy, muy preocupada. Vanessa Landareta dice: importantísimo escuchar a Thaís Peñalver respecto a las personas que se quedaron con ganas de más hoy. No estamos ni en el 58 ni en el 45. Carla Gámez nos envía su saludo, como siempre. Nos dice también Eduardo Hernández estar satisfecho con los comentarios. Y tenemos otra llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Boris Carraluti Giraldo. Adelante. Muy bien. Participé en la marcha hoy. Uh-huh. Me quedé muy satisfecho. Fui con un compañero de universitario de 55 años como uh-huh. yo. Uh-huh. Y mi hijo 18. Uh-huh. Muy bien. Ahí, para mí lo importante en este momento es que pareciera que nosotros nos tomamos una foto y nos vimos al espejo. Uh-huh. Nos vimos al espejo viéndonos. Mira, nos estamos reconociendo. Mira qué fuertes somos y mira lo que somos y cómo uh-huh. somos. Sí. Y la foto es particularmente interesante, en la que podemos mostrar aquí está esto para que la gente, para que se demuestre. Eso me parece interesante. Uh-huh. Otra cosa es, me parece que hubo un gran error al montar hoy unas tarimas en unos puntos. Uh-huh. Caminamos desde la California uh-huh. hasta Chacao. Al llegar a Chacao nos taponamos, que era desesperante. Vi señora desesperada uh-huh. porque yo no entendí cuál era la importancia del día de hoy de montar un meeting y montar una tarima. Uh-huh. La idea, y eso se hizo en varias partes, para mí la idea era juntar a la gente que venía de allá de Santa Fe, que venía de Prado del Este, los que veníamos del oeste, de Petare, Macaracuay, Márquez, todo eso, y juntarnos propiamente allá, uh-huh. viéndonos en Chacarito. Esto hubiera sido una forma donde que primero hubiera holgura y comodidad. Uh-huh. Claro. Otra cosa que me parece interesante es que vi cuando fue la gente uh-huh. que se estaba metiendo para la autopista. Ajá. Pero hay un problema grandísimo. ¿Sí? La gente dice, vámonos para la autopista. Y la gente no se pregunta, dice, ¿para qué vamos a la autopista? Claro, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde está la gente dentro de los que están ahí o cualquier otro dirigente diciendo, ¿para qué vamos a hacer eso? Ajá. ¿A dónde vamos? ¿Vamos a ir a Plaza Venezuela a encontrarnos con el ejército que está allí? Ajá. ¿O es que nos vamos a ir a la Bolívar a reunirnos con los chavistas? Bueno, de acuerdo con vos. Estoy completamente porque de acuerdo. Si tú vas a hacer usted, algo porque tienes un propósito y tienes un objetivo. Está ahí, seguramente tendrás algún comentario, pero tenemos que ir al corte y al regreso. Me gustaría que comentáramos esta intervención de este amigo porque creo que resume muchísimo lo que estamos hablando acá. Vamos a ir al corte y ya venimos. Mencionan, a las 2 me vine, infiltrados no, allá quedó cualquier cantidad de personas en los dos canales de la autopista, en el elevado, y en todo el sector hay demasiadas personas, o había demasiadas personas, además de la guardia, que hay que decirlo, se comportó a la altura. Thaís, y lo remarcábamos hace rato, esto fue una movilización que no tuvo un solo hecho de violencia, salvo estos que están focalizándose en estos momentos en las autopistas. Y yo te pregunto a ti, ¿qué agenda ganó el día de hoy? Porque hay que ver a quién le convenía la violencia el día de hoy y a quién no le convenía. Yo tengo una persuasión personal que tiene que ver con una aproximación sobre Diosdado Cabello. Y yo creo que Diosdado Cabello estaba buscando un candelero hoy y la oposición no así, no estaba buscando eso porque no nos conviene. ¿Cuáles agendas se impusieron hoy y qué procede en consecuencia con lo que hemos visto hasta ahora? Yo creo que la agenda nuestra se impuso. Uh-huh. La agenda de transitar los caminos democráticos en paz, vestidos de blanco, de forma pacífica, democrática. Ese fue el mensaje que recibió el mundo. Hay una institución que a mí me ha tenido durante todo el día es muy pensativa. Y ustedes saben que yo soy muy delicada con esa institución, y es la Fuerza Armada Nacional. El mensaje que le dimos, fíjate que el mensaje no es con piedra, el mensaje no es llamando a la insubordinación, porque además tampoco hay, si hubiésemos llamado, por ejemplo, al 350, no va la gente. Y hay que decirlo ya de una vez, porque para eso se necesita una gran movilización, para eso se necesita una gran organización. Además, ese es el último, y quiero decirlo ya claramente para que aclaren un poco sus mentes, ese es el último recurso cuando ya hemos transitado todos los caminos que nos traza la Constitución para salir de un gobierno que no sirve. Ese es el último paso, no podemos saltarlo. Se llama progresividad en el uso de los instrumentos jurídicos y constitucionales. Lo estamos haciendo. Hoy comenzamos a transitar ese camino. Y los venezolanos fueron los protagonistas. Eso es lo importante. Y esta institución, que es la Fuerza Armada Nacional, que tiene un mandato constitucional, que es velar por la seguridad de Venezuela y respetar lo que los venezolanos pensamos, hoy se la está planteando de otra manera. Yo les aseguro que hoy tienen otra posición, aun cuando salgan unos por allí que son las cabecillas y son los que dan la cara y son los que están comprometidos o los que están asustados o los que no pueden comportarse de forma cívica, porque a veces los verdaderos militares son más civilistas que los civiles. Pero yo creo que la agenda de hoy la puso la oposición democrática de Venezuela. Eso es lo que me está llegando también de parte del mundo entero, Neomar y Daniel. El mundo me está diciendo qué ejemplo han dado ustedes. Así. Pensábamos que estaban dormidos, pensábamos que eran un pueblo aguantador, pensábamos que ustedes no iban a salir a la calle después de las amenazas, después de la cantidad de presos, como tú decías, Daniel, casi que un preso por hora en las últimas 48 horas, después de haberle hecho eso a John Coicochea, que venía a voluntad popular, además, a darle rostro fresco a un movimiento político que no está haciendo nada distinto a lo que hacen los partidos políticos en los países democráticos. Pero bueno, nosotros sabemos a lo que nos enfrentamos. Entonces, para mí, los grandes ganadores hoy somos nosotros. El régimen se está viendo, hoy entendió que no pueden ir a elecciones con nosotros. Las elecciones se hacen mañana y hacemos que son los resultados, tanto en las gobernaciones, alcaldes y todo lo que venga. Entonces los grandes perdedores son ellos, los grandes ganadores somos los venezolanos que queremos vivir en paz. Hay una, por supuesto, hemos sido los ciudadanos que creemos en el camino pacífico para salir de esto, hemos tenido un triunfo hoy, pero sí ha habido hoy derrotados. Creo que el gran derrotado, por supuesto, ha sido el régimen. El gran derrotado ha sido esa intención de generar zozobra en cualquier manifestación que signifique ejercer derechos constitucionales. Y esa derrota al poder militar, que cree que sacando militares y poner tanquetas en cada esquina con eso amedrentan, eso fue derrotado. Fue derrotado Diosdado Cabello, que recorrió Venezuela, recorrió Venezuela metiéndole miedo a la gente y no hubo quien le parara ni medio. Y creo que fueron derrotados también, porque también todo hay que decirlo, fueron derrotados las agendas personalistas que anidan dentro de la mesa de la unidad. Porque la agenda de yo voy a hacer una marcha para montarme yo en la tarima porque yo quiero ser presidente, esa agenda hoy se cayó. Porque no hubo quien le parara a eso. Porque no hubo quien estuviese pendiente de eso. Porque no había nadie con una consigna de fulano presidente. La consigna hoy era simple y llanamente, yo voy a marchar porque me da la gana de ejercer mi derecho que está en la Constitución. Y la gran pregunta que tenemos ahorita es, en este momento, es de qué manera el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, en las cabezas de sus integrantes, van a analizar lo que hoy ocurrió. Porque yo me imagino también que el alto mando militar, así como buena parte del estamento político de ese chavismo, tiene muchísimo que analizar hoy. No para que lo digan, no para que salgan a reconocer nada en los medios, no para que dominen su orgullo hablando de nada, no. Para que internalicen lo que está ocurriendo, lo que están viviendo y lo que Venezuela quiere para progresar. Si nosotros no entendemos que ese chavismo, que esas instituciones también tienen una reflexión que hacer, evidentemente están ellos perdiendo el tiempo. El tiempo no lo estamos perdiendo nosotros. Porque mientras siguen estas convocatorias de esta magnitud, los que tienen el reloj en contra son los que se niegan a ver la realidad de una gente que ya está cansada de estar viviendo en una situación en la que cuando tienes agua no tienes luz, cuando tienes luz no tienes agua y nunca tienes comida y nunca tienes medicina. Ahora, el reto es que esto no se diluya, ¿no, Taís? Ya nos quedan segundos y que esto continúe y la gente nos diga hasta aquí llegamos y ahora qué, ¿no? Bueno, dos cosas. Primero te mandan a él, me dicen, por favor, de ahí dile a Neomar que le diga a esos muchachos que paren, que los que están allí enfrentándose, que favorecen es al gobierno. Uh-huh. No sé cómo Neomar se irá para allá en moto. Neomar va para allá ahorita en moto. Voy a dar eso. Voy saliendo. Porque Neomar va a ser candidato a la alcaldía de Libertador. No, con sinceridad, yo he dicho que hay que convencerlos. Hay que convencerlos. No son ningunos infiltrados. Yo digo, por lo menos la mayoría, no lo creo, Thais. Yo creo que hay que convencerlos. ¿Y lo otro que nos ibas a decir? Y lo otro que les iba a decir es que este mensaje también es para la Asamblea Nacional, nuestros 112 diputados. Uh-huh. Fíjense que somos nosotros quienes los pusimos allí, uh-huh. Somos nosotros quienes atendimos el llamado de hoy y salimos a la calle. Ustedes tienen que respondernos con ese Tribunal Supremo de Justicia, una ley y con las rectoras del CNE. Uh-huh. Así que también el llamado es para ellos, Daniel y Neomar. Así es. ¿Sabes qué gusto? Muy agradecidos de verdad, no solo por este ratito de ahorita, sino el que nos dispensaste hace como 3 horas. Estuvimos un rato hablando. El mediodía, correcto, uh-huh. En tu espacio. ¿Verdad que sí? Muy bien, bueno. Un día glorioso. Yo estoy conmovida, sí. Les confieso que hasta lágrimas me han salido, estoy uh-huh. Muy feliz. Y celebro poder estar compartiendo estas horas de este día magnífico con ustedes dos, a quienes quiero muchísimo. Muchísimas gracias, Talpen Albert. Esperamos que podamos seguir analizando todo esto y esperamos también tener con ustedes, amigos oyentes, más oportunidades para seguir analizando gestas como las que empezamos a ver el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos mañana de nuevo con más cabilla a las 4 de la tarde, donde estaremos también en vivo. Mañana, acuérdense que mañana es viernes de los oyentes. O sea, que reposen hoy para que mañana tengan los micrófonos abiertos para que hablen todo lo que quieran. Muchísimas gracias a todos. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Odonto Vargas, sonrisa perfecta, sin miedo y sin dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.